Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Damos la cordial bienvenida a una edición más de su informativo Zona Cultura, como siempre ya listos y preparados aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, transmitiendo desde Quito, Ecuador, para todas las personas que ya están con nosotros en 100.9 FM y los 940 AM. Como siempre, el callejón interandino amanece con frío, Laura. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, con frío, mi estimado Darío, 8 grados. Habrá una máxima de 21, una mínima de 7 grados. Así es como amanece la capital de los ecuatorianos. Bueno, de a poco les iremos dando ya también con la página del INAMI qué pasa en otras provincias de nuestro país. Porque esta señal, pues si bien es cierto, está aquí en Quito, pero a través de las redes sociales y a través del internet podemos llegar no solamente al Ecuador, sino también a otros países. Así que cordialmente invitados todos a sumarse a la página www.casadelacultura.gov.es y también al Facebook. Ahí nos encuentra usted como Radio CCE. Así que bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la cultura, la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país, también de información de Quito y aquello que nos viene desde lo internacional, Darío. ¿Hay novedades en las vías? Por supuesto, para este viernes estamos ya cerrando la segunda semana del mes de enero del 2020. Bueno, para hoy tenemos la conocida novedad que el Hoy No Circula está ya operando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 0 y 9, no se olvide, tiene Hoy No Circula, así que deje su vehículo en su casa. O puede hacerlo también en algunos parqueaderos que se encuentran en las partes exteriores del perímetro de la aplicación de esta medida. El perímetro, le recordamos, es la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. En cuanto a algunas novedades del tránsito, al momento se puede conocer el estado de tránsito en la avenida Velasco Ibarra. Presenta tráfico lento en el sentido sur-norte. Esto pese a que el contraflujo se encuentra ya activado en el sector. La autopista General Rumiñahui, lo propio, tráfico lento en los dos sentidos con el contraflujo activado. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos a ver qué tenemos en el ECU 911 respecto de la salida hacia el norte y hacia el sur del país. A ver qué vías están parcialmente habilitadas para que usted tome vías alternas y pueda pues llegar hasta su lugar de destino. Recuerde usted, la Y de Narupa y de Baeza parcialmente habilitada, circulación quedará bajo las siguientes consideraciones: 6 de la mañana a 8 habilitada, de 8 a 4 de la tarde cerrada por trabajos, 4 de la tarde a 6 de la tarde habilitada, 18 horas hasta las 6 de la mañana cerrada por trabajos. Coca Loreto parcialmente habilitada por el mantenimiento del puente sobre el río Payamino. Así que ahí están, mis amigos. Solamente hay horas habilitadas 6 a 8 y 4 a 6 de la tarde. Eso es importante que usted tiene que tomar en cuenta al momento de salir De hacia el norte, hacia el sur del país. Buen viaje. Respete las señales de tránsito, respete la norma y deje a un lado su celular. Recuerde que ahora las sanciones son un poco más fuertes y eso también va en contra de su bolsillo. Estamos ya casi yéndonos a la tercera semana del mes de enero y para eso la Agencia Metropolitana de Tránsito ya estará lista y habilitando su página web para que los conductores puedan ingresar a esta página y realizar la cita previa en los centros de revisión técnica vehicular y matriculación. Les debemos recordar que la calendarización nos indica que desde el mes de enero de forma obligatoria deben realizar los automotores cuyo último número en su placa sea 1, en marzo 2, abril 3, mayo 4, junio 5, julio 6, agosto 7, septiembre 8, octubre 9 y noviembre la placa que termina con el número 0. Así que esas son las formas obligatorias de la calendarización. Si en caso contrario de que usted no lo haga en su mes que le corresponde, tiene una multa económica, así que poner mucho ojo con esto, por favor. Vamos a irnos ya a conocer qué pasa con el tiempo, mi estimado Darío, en otras provincias, así como también en otros cantones del Ecuador. Por supuesto, Laura, en cuanto al estado del tiempo, el INAMI nos indica que, bueno, para el día de hoy, a ver, ahí tenemos. La Dirección de Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas del INAMI, basándose en información, nos indica que tendremos pronóstico de máximo de los índices de radiación ultravioleta. Ya podemos observar en el cielo despejado, sin presencia de nubes, así que debemos cuidarnos de las altas temperaturas. Les invitamos a que se hidrate, evite exponerse de forma innecesaria al sol y también de forma cuidar bastante a las personas adultas mayores y también a los más pequeños. Una de las cosas que debe hacer es utilizar el protector solar e hidratarse. Bueno, eso es, tome en cuenta, salga con su paraguas, también con su buen bloqueador. Por favor, madrugue un poquito. Aquellos que vienen del Valle de los Chillos y tiene que usted pagar el peaje, hágalo con un poquito más de tiempo, que no le pase lo que hoy me sucedió a mí, de quedarme un poquito trancada ahí hasta que pase la cola para poder pagar y venir acá hasta los estudios de la radio. Bueno, llegué un poquito atrasada, mi estimado Darío, pero no al informativo. Okay. Oye, tenemos para acá sorpresas. ¿Qué es lo que tienes acá en la mano? Tengo unas cuatro entradas. Pases, sí. De concierto de Año Nuevo. A ver, cuéntanos, Laura. Ya, este es un concierto de Año Nuevo. Antes de contarles los titulares, quiero decirles a ustedes que preparen el 2220-966. Hay cuatro pases, cuatro llamadas para que ustedes puedan ir al concierto de Año Nuevo, que es esta noche, en la que va a estar la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, estará María Tejada, Patricia Ramex, está también Nelson Maldonado. Sí, y el dúo Pasional. Así que estos grandes artistas estarán en este concierto de nuevo año, no se pierda la oportunidad. 15, me parece que estaba una de las entradas, 15, 20 y 25. Voy a ver si es que tengo por aquí el apunte, pero de antemano les digo que los pases están a $15. Así que ya sabe, 15, 20 y 25. Aquí está, 15, 20 y 25. Pero ahora ustedes, cuatro primeras llamadas, pueden llevarse estos pases que los tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Y ahora sí nos vamos con los titulares. Titulares en Zona Cultura. De pronto usted en su hogar, cerca de su casa, ha visto aves, pues yo quiero decirles a ustedes, y si no lo ha hecho, esta es una gran oportunidad de hacerlo, porque este 10 de enero se conmemora el Día Mundial de las Aves. Cerro de Hojas Jaboncillo se consolida como un sitio patrimonial y turístico del Ecuador. Ecuador contará con datos relevantes y de respecto de los hábitos de los lectores y las prácticas y consumo cultural. Javier Izquierdo estrena su película Panamá este fin de semana. 6 cruceros llegarán en enero al puerto de Manta. Estudiantes de la Universidad Central presentaron en la Casa de la Cultura su obra Mujeres de la Independencia. Conversatorio sobre el arte, la vida y la obra de Agustín Patiño se desarrolló la tarde de ayer en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También le contaremos que la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Rodríguez se inaugura esta noche en los Museos de la Casa de la Cultura. Estrella Negra se presenta por primera vez en Quito. Y en el ámbito internacional le contamos que el Museo de Auschwitz rompe récords de visitantes. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos a nuestros invitados que como siempre se dan cita a nuestros estudios. Estará con nosotros Camila Saldumbide, con ella vamos a conversar sobre la primera conferencia de composición académica ecuatoriana que se va a desarrollar en el Museo Nacional del 13 al 18 de enero. En los últimos días se ha hecho noticia sobre la posibilidad de que varios visitantes nacionales puedan ingresar a museos de la capital del Ecuador de forma gratuita. Esta es una oferta que lo está llevando a cabo la Fundación Museos de la Ciudad. Y sobre el objetivo y lo que ellos intentan alcanzar con esta propuesta, estaremos hablando junto a su director Patricio Feijó. También contaremos con la presencia de Carlos Mora. Con él vamos a hablar sobre un festival de afeto que busca fortalecer la promoción de artistas con discapacidad visual, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la construcción de ciudades inclusivas y respetuosas de la diversidad. Así que le invitamos a que no se separe. Ingrese a el espacio del noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde, hay la página www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar nuestra aplicación para su teléfono. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y ahí puedes disfrutar de la propuesta que les ofrecemos a esta hora de la mañana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. Agradecemos a nuestros compañeros Fernando Torres y Diego Salazar, que ya están listos en controles para ofrecerle. Recuerde, 22-29-66, ahí usted puede llevarse los pases para el concierto de Año Nuevo que se desarrolla esta noche. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 10 de enero se conmemora el Día Mundial de las Aves, que tiene como objetivo acercar el mundo de las aves y sus hábitats al público y en general. Más detalles le contamos a continuación con nuestro compañero Andrés Molina. Todos los años del 10 de enero se celebra el Día Mundial de las Aves. Las aves no conocen fronteras políticas, por lo que para su protección es necesaria la colaboración internacional. Entre los principales pasos que se están dando está la creación de zonas de especial protección para las aves, que constituye una red promovida por la Unión Europea. Las aves son uno de los grupos de animales que habitan prácticamente todos los ecosistemas del planeta. Además de volar, han sido un recurso importante para el desarrollo social y cultural de los seres humanos. Por los servicios ecológicos que brindan, como la polinización, dispersión de semillas, control de plagas, indicadores ambientales, así también inspiración para las artes, la educación, la investigación, la cultura y hasta la religión. Cuidemos a las aves, respetemos su hábitat, no contaminemos las lagunas, los ríos, no comercialicemos con especies en peligro de extinción, porque sin ellas, el mundo no sería el mismo. El continuo deterioro de las aves en el mundo ha de observarse como un problema ambiental, social y también económico. Las tendencias poblacionales de las aves, el grupo faunístico mejor estudiado, reflejan a menudo las otras especies y son altamente sensibles a los cambios del medio ambiente. Las malas noticias para las aves son malas noticias para el planeta y para todos los que vivimos en él. Son el canario en la mina de carbón de la Tierra, apunta la directora ejecutiva de BirdLife, Asunción Ruiz, en una fecha para reflexionar sobre los efectos del paso del hombre sobre la naturaleza y abogar por el respeto de todas las especies. Todos los años la celebración tiene como objetivos generales dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan y las medidas de conservación necesarias para su supervivencia. Que el interés por las mismas anime una mayor participación y apoyo a la conservación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos tiempo para irnos a recorrer con la información del país. Uno de los mayores referentes para conocer la identidad, cultura y riqueza ecológica de Manabí se engloba en un área que abarca más de 3.500 hectáreas, conformada por cadenas montañosas que llevan a su superficie la huella de una de las culturas prehispánicas conocidas por la tecnología aplicada a la navegación, pesca, agricultura, alfarería y el tallado de la imponente silla en forma de U. Nos referimos a la cultura manteña. La riqueza histórica, ecológica y cultural del área patrimonial administrada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a partir del año 2018 ha logrado que en el 2019 se consolide con un nuevo récord de visitas, llegando a más de 30.000 turistas, representando un aumento del 36% en relación al año anterior, obteniendo así un consolidado total de 121.130 visitantes, entre ellos niños, estudiantes, investigadores y ciudadanos de distintos puntos del mundo que han visitado el espacio patrimonial y turístico en una década. Este logro es atribuido a una planificación de actividades previamente establecidas en el trabajo articulado multidisciplinario del equipo que lo conforma. Entre los proyectos que se ejecutaron en el 2019 destacó la implementación del arqueódromo infantil mediante el programa lúdico Yo también soy arqueólogo, que permitió que niños y adultos emulen el proceso técnico que un arqueólogo realiza en cada excavación. Las alianzas estratégicas con operadoras turísticas, la vinculación comunitaria en talleres participativos, actividades culturales y recreativas y otros que también han contribuido a este impulso. Ante este logro, Lisette Ceballos, quien es guía nativa del parque, indicó: "Nuestra preparación como facilitadores es constante. Innovamos nuestro guión y lo adecuamos al público que nos visite. Este año hemos trabajado activamente con escuelas, colegios y universidades. Por otro lado, se ha tenido un incremento con el turismo internacional de países como México, China, Brasil, Alemania, quienes facilitan continuamente nuestra atención personalizada y autoguiada". El parque arqueológico comprende el Arqueomuseo, tras la huella de la misteriosa ciudad de los cerros, y que se extiende en 57 hectáreas, donde se encuentra el museo de sitio compuesto por 3 centros de interpretación. A este espacio emblemático se llega mediante un recorrido de 2.5 kilómetros, predominando por la presencia de los imponentes ceibos, y con fortuna se puede avistar diversas especies nativas del cerro, como el perro de acechura o de monte, ardillas, osos hormigueros, osos perezosos, aves, venados y hasta tigrillos. El arqueólogo Juan Gijón Porras, director del Centro y Parque Arqueológico Hojas de Jaboncillo, destaca la importancia del trabajo articulado que vincule a la comunidad y autoridades, asimismo de contar con un equipo comprometido conformado por guías nativos. El arqueólogo destacó que para el año 2020 se ha establecido un cronograma de actividades que va de la mano con el apoyo interinstitucional, en el cual se destaca la renovación de senderos y señaléticas, continuar con la investigación en el área patrimonial y la presentación de proyectos de reforestación y vivero ecológico. Mantenemos el compromiso de conservar, salvaguardar y poner en valor el importante patrimonio arqueológico. Cada uno de los ecuatorianos están invitados a conocer y ser portavoz de este valioso patrimonio, indicó Gijón. El Parque Arqueológico Cerros Hojas de Jaboncillo está ubicado en la ladera este del Cerro Jaboncillo, en la parroquia Picuazá, Manabí, Ecuador. Usted lo puede visitar de lunes a domingo y feriados de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en todo el territorio continental ecuatoriano. El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizará una encuesta sobre los hábitos, lectores, prácticas y consumos culturales que permitirá al Ecuador obtener información que contribuya a un mejor diseño de la política, lo que repercute en un mejor diseño de planes y programas para beneficios de los ciudadanos. La encuesta de hábitos lectores, prácticas y consumos culturales está dirigido a los hogares ecuatorianos. Su alcance es nacional, urbana, rural y provincial. Se consideran a todas las personas que habitan en el hogar en edades de 5 años y más. Se identifican dos tipos de informante: directo a partir de los 15 años y calificado para menores de 15 años. La muestra será de 15.492 hogares. Es una encuesta que cuenta con asistencia técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y forma parte del Inventario de Operaciones Estadísticas Nacionales. El formulario cuenta con aproximadamente 90 preguntas que abordan diferentes temáticas como hábitos lectores, acceso y participación en actividades, eventos y espacios culturales, consumo de medios de comunicación, música, contenidos audiovisuales, bienes culturales, además temas relacionados con las prácticas, manifestaciones y tradiciones culturales. El equipo técnico del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CELAC, brindará asistencia técnica en el segmento de lectura y contribuirá con la interpretación de los resultados. El formulario usado para la encuesta tiene preguntas que permiten llevar un flujo adecuado de las mismas. Su diseño está adoptado para ser procesado por los softwares especializados. Se divide en 7 secciones que tratan los datos de vivienda y hogar, el registro de los miembros del hogar, los hábitos lectores, las actividades y eventos culturales, los espacios culturales, las prácticas y manifestaciones culturales y una sección que trata sobre los medios de comunicación. Se prevé iniciar el proceso de levantamiento entre el mes de marzo y abril de 2020 y tener los primeros resultados hasta finales de este mismo año. Siete de la mañana con 24 minutos. Queremos hacerle la invitación a todas las personas que deseen irse al concierto del nuevo año para este viernes 10, que llamen al 2220-966. Las 4 primeras llamadas les haremos la entrega de estos pases que los tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Y mientras eso sucede, nosotros le invitamos a continuar con la información. Manta se prepara para dar la bienvenida a los primeros cruceros que en este 2020 arriban a su puerto. La presencia de cruceros en las costas ecuatorianas se han ido incrementando en los últimos años, dando paso al turismo internacional mediante esta modalidad. Música. Más de 7.000 pasajeros llegarán al puerto de Manta en la provincia de Manabí durante el mes de enero, cuando arriben los primeros 6 cruceros de este año y que forman parte de la temporada 2019-2020. El buque Marina será el primero en llegar al puerto con 1.100 pasajeros y 700 tripulantes. El barco se anclará este sábado 11 y para recibir a los pasajeros se ha preparado una feria artesanal turística en la que podrán conocer un poco más de la ciudad y adquirir recuerdos. También está previsto el arribo de los barcos Miss Volendam el 13 de enero, Island Princess el 18 de enero, Mr. Europe el 21, Costa Deliciosa el 26, Amera el 28 de este mes. En conjunto traerán un total de 7.618 pasajeros y 3.840 tripulantes. Los emprendedores que participan en la feria tienen listos productos como sombreros de paja toquilla, artesanías elaboradas con tagua, café, entre otros, que son los que más llaman la atención de los turistas al ser elaborados con materia prima ecuatoriana. Los pasajeros de los cruceros aprovechan el día para visitar la ciudad y realizar recorridos por otros destinos como Montecristi y Pacoche. Para garantizar que los visitantes cuenten con información de calidad sobre el destino y medidas de seguridad, el Ministerio de Turismo, a través de la Coordinación Zonal 4, entrega guías que detallan los atractivos del país de los cuatro mundos. Fuente: Ministerio de Turismo. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana y 26 minutos. Panamá, la nueva película de Javier Izquierdo, se estrena en las salas de Quito y Cuenca este viernes 10 de enero. Panamá es la tercera película del director ecuatoriano Javier Izquierdo y es protagonizada por los actores Jorge Alejandro Fegán, Diego Coral y María Josefina Viteri. Cuenta con la historia de dos amigos quiteños que tienen un encuentro fortuito en la ciudad de Panamá en el año de 1985. Una noche que comienza con una conversación casual termina desenvolviendo intenciones escondidas que sacan a flote coyunturas políticas del Estado ecuatoriano de los 80 que aún resuenan en nuestro presente. Después del éxito de su largometraje Un secreto en la caja de 2016, Javier, junto a su hermano Jorge Izquierdo, basaron el guión de Panamá en una historia verdadera que retoma un episodio de los últimos días de la vida de Juan Carlos Acosta, miembro del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, quien cayó abatido durante el secuestro al banquero Naín Isaías y luego torturado hasta la muerte por el gobierno de León Febres Cordero. Sin centrarse en los hechos de sangre, Panamá explora el carácter universal de la amistad. Luego de un año marcado por el conflicto social y frente a un 2020 de tensión electoral, Panamá es una película que le apuesta al diálogo. Panamá se estrenará en salas de cine de Quito y Cuenca este viernes 10 de enero de este año. Podrá encontrar los horarios en la película en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, 8:30, Cinec, Supercines, Multicines de Quito y de Cuenca y Cinemark. Porque yo te traigo salsa, rumba marumba. En esta clase de poder soy bravo y no me confunda. Siete de la mañana y 29 minutos, tiempo para nuestra primera pausa del informativo Zona Cultura. Al volver estamos con información de la casa, de la ciudad y también lo que sucede en el ámbito internacional. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Ódica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020 a ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúas y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. ¿Por qué no? Cambiamos la vida más por paz. ¿Por qué no? Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Sí, y efectivamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, llegó hasta esta institución con un grupo de estudiantes que presentaron la obra teatral Mujeres de la Independencia, con Manuelita Sáenz a la cabeza. Este grupo protagonizó una historia que resalta el espíritu libertario de la mujer desde la época colonial. Esta idea nace de que queremos rescatar el valor que tuvieron estas mujeres, y no solo ellas, sino muchas otras mujeres que no son tan trascendentales como Manuela Sáenz, Espejo, Cañizares, sino las que también estuvieron atrás, las guarichas, Mariana Antoneda, etcétera, ayudando en esta noble causa. La obra tiene alrededor de 32 integrantes, y el proceso de prácticas lo venimos realizando hace 2 meses, tanto en la universidad y últimamente aquí en este teatro. Y así lo destaca Verónica Navarrete, directora integrante de este grupo de estudiantes universitarios que presentaron la obra teatral denominada Mujeres de la Independencia. Verónica representa a Manuelita Sáenz. Mujeres por la Independencia se enfoca principalmente en algunos capítulos de la vida de Manuela Espejo, Manuela Cañizares y Manuela Sáenz. Ellas eran consideradas personajes femeninos que participaron de manera activa en los movimientos independentistas en el actual territorio de nuestro país. La obra cuenta con alrededor de 32 personajes en escena, acompañados de danzas folclóricas. Así, representa con su personaje a Manuela Sáenz la actriz Verónica Navarrete. Bueno, Manuela Sáenz para mí es una de las mujeres, creo que más importantes de la historia, en especial por la vida del libertador Simón Bolívar. Apoyó mucho a la causa de la independencia, no solo en la vida sentimental, sino apoyando al ejército, contratando cosas para el ejército, etcétera. Es una mujer valiente porque no le importa dejarle al esposo y que le comience a juzgar a la sociedad quiteña. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue partícipe de la presentación de la obra Mujeres de la Independencia. Este es un trabajo desarrollado por los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Ciencias y Letras de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Los estudiantes presentaron en cada escena de la obra teatral, enfocados principalmente en los capítulos de Manuel Espejo, Manuela Cañizares y Manuela Sainz. Ellas eran consideradas personajes que tuvieron gran actividad en los movimientos independentistas. Alejandro Carrera detalla cómo realiza su trabajo dentro de lo que fue esta presentación. Mi personaje es el presidente de la Real Audiencia, Juan José de Villalengo, fue el presidente durante la época justamente de Eugenio Espejo, uno de sus más grandes detractores. Un poco yendo también a la descripción del personaje, Juan José de Villalengo era un militar bastante destacado de España. Entonces, rescatar esa figura de militar español en la realización del traje. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Alison Padilla y Jonathan Mera relatan cómo han realizado su trabajo en este proceso al retratar la historia independentista del Ecuador y de tres de sus mujeres principales. Bueno, yo represento a Manuela Cañizares. Para mí es bastante importante representar el personaje de Manuela porque es recordar los valores y la importancia que tiene Manuela dentro de la formación histórica del Ecuador, principalmente. Entonces es recordar su carácter, su firmeza, su entereza, el papel primordial que tuvo para poder conformar el primer grito de la independencia del Ecuador. Bueno, yo soy un personaje secundario, en este caso sería Quiroga. Estoy dentro de lo que es la Junta, junto con mi compañera que también es dentro de la obra de Manuela Cañizares. Es lo que pasa en esta escena, más o menos hablamos de lo que es cómo vamos a derrocar el gobierno del conde Luis de Castilla, entonces ahí vamos a hablar un poco de eso. Y de esta forma, la sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acogió la presentación del evento, obra teatral, Mujeres de la Independencia. Es un monstruo grande. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ahora nos vamos para contarles a ustedes qué sucedió esta tarde del jueves 9 de enero en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura, el espacio que fue la sede del encuentro para el conversatorio sobre el arte, la vida y la obra del artista Agustín Patiño. Siete gestores culturales y artistas participaron en esta cita con sus criterios y planteamientos. Sorprendido, a veces un poco confuso, pero qué grata sorpresa. Lo que se llama imaginación, creatividad, y el arte hace eso. Encuentros felices, encuentros que pueden ser tan sorpresivos como la vida misma. La vida está llena de laberintos en los que uno nunca sabe por dónde girar, por dónde puede virar. Y así destacó el maestro Agustín Patiño a lo que se vivió ayer en horas de la tarde en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sentimientos encontrados al observar su trabajo, una extensa galería con recopilación de años y años de entrega hacia la plástica. Precisamente la tarde y noche de este jueves 9 de enero, los Museos de la Casa de la Cultura efectuaron un conversatorio sobre arte, vida y obra del maestro Agustín Patiño. Participaron como panelistas Lenin Oña, Ivette Celi, Pablo Salgado, Cristian Viteri, Agustín Patiño como ponente y Patricia Noriega, directora de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son ideas que se plasmaron en este evento y que el artista destaca todo lo que ha vivido a lo largo de los años. La vida te sorprende lo extraordinario que puede significar en algún momento encontrarse con gente que no habla tu idioma, gente que tiene cosmovisiones totalmente diferentes, estéticas diferentes, intereses, búsquedas. El ser humano es uno solo. Este es un pequeño país, como yo le llamo a este planeta, es una pequeña aldea, es un planeta pequeñito. Muchas veces decimos que es un planeta azul, el planeta azul, la Tierra. Es multicolor, multidiverso. Los museos de la Casa de la Cultura destacaron a este evento como importante al promover las obras cargadas de simbología, surrealismo y suprerrealismo. Se atiende a lo real y se parte de un impulso psíquico a lo imaginario. Este es el criterio de la directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, a propósito de esta muestra y los eventos que amplían estas presentaciones pictóricas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para los museos es muy importante que las exposiciones que tienen esta trascendencia, como la de Agustín Patiño, no se quede únicamente en una muestra muerta, en una muestra estática. Es por eso que estamos generando diversos eventos a partir de esta muestra, que es una de las más importantes que se realizan en el año. La Casa de la Cultura está contenta de tenerlo aquí, Agustín. Él viene de otro país, como todos saben, él reside en Estados Unidos, pero tiene una presencia importante a nivel mundial. Es por eso que estamos tratando de darle un realce con este tipo de actividades. Desde una sensibilidad abrumante, el artista expresa la actividad del ser humano, urbanismo y ecologismo. Cada vez se expone a la destrucción del caos. Es un encuentro en el que se convierte en un espacio crítico sobre arte y responsabilidad del ser humano. Ivette Selly, exdirectora del Museo Nacional del Ecuador MUNA, fue una de las invitadas especiales a este evento. Ella conversó e intercambió ideas sobre lo que es el trabajo del maestro Patiño. Hablar del artista, gracias a la invitación de los museos de la Casa de la Cultura, Patricia Noriega, que ha tenido la deferencia de invitarme para hablar un poco de esta obra que es tan, yo creo que importante, uno de los pintores más importantes del Ecuador de los últimos tiempos. Vale la pena reconocer el trabajo y el esfuerzo de haber reunido más de 60 obras acá, incluyendo los murales, que son, digamos, un reflejo del trabajo del artista y de su constancia, ¿no? Y yo pensaría esa constante indagación como artista de oficio, ¿no? Del trabajo sobre el color, la perspectiva. Creo que va a ser una charla enriquecedora, sobre todo por la calidad de los panelistas. El toque musical lo puso el violinista Diego Alejandro Pastor. Él conoció hace poco a este maestro y disfrutó de sus obras, destacando el perfil profesional con el que cuenta este experto de la plástica. Bueno, para mí es una inmensa alegría poder estar en la exposición del maestro Patiño. Fue una causalidad y casualidad conocerlo en una entrevista en la radio de la Casa de la Cultura, y ahí fue donde tuve la oportunidad de ser invitado a participar en la apertura de esta gran exposición. En realidad yo considero que las obras del maestro son mágicas, trabaja tanto con la dimensionalidad, la profundidad. Y así se desarrolló en la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el conversatorio, conociendo más a fondo las obras del maestro Agustín Patiño. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:42, 7:42. Y ahora les vamos a contar a ustedes que Estrella Negra es una tragicomedia que nos lleva a pensar la vida en la época de la independencia, vista desde la visión de una madre afrodescendiente. La obra pone sobre el mismo escenario conceptos como la libertad, la maternidad, la raza y los derechos humanos. Hace más de 2 años, Teatro Los Umbrales nació con la idea de generar actividad escénica en donde el público, al atravesar los umbrales del teatro, puedan transformarse al contacto con el escenario. De ahí a este tiempo, la producción no ha parado. Ha llevado a escenificar trabajos como El Hijo de Clara, La Mujer Sola y ahora Estrella Negra, de autoría de Adriana Genta. ¿Cómo fue el trabajo de interpretación? Lo preguntamos a Marcelo Morela, director de esta obra. Tuvimos que modificar ciertas, porque la obra original está basada en cierto prócer de la independencia, ¿no? Uh-huh. Que se menciona mucho, ¿no? Pero nosotros fue fácil omitir este elemento y acondicionarlo acá, ¿no? O sea, no necesariamente es una obra con ciertos modismos ecuatorianos, ¿no? Es bastante neutral, ¿no? Y bueno, en lo que es escenografía tratamos de reducir mucho sin que se pierda el... Amanda Salas es la encargada de ponerse en la piel de Estrella, sentir sus angustias y sus alegrías. Estrella Negra cuenta la historia de una mujer afro que busca la libertad y busca encontrarse con el amor justo junto con su hijo. Entonces ella se encuentra en el dilema de de esperar, porque es en el contexto de una guerra, a que se termine la guerra, o de salir a buscar lo que ella más añora, que es la libertad. Entonces, en ese conflicto se desarrolla mi obra, que es una propuesta diferente, ¿no? Porque mediante una historia el público se va enganchando y se replantea muchas cuestiones de nuestra vida íntima, de nuestra vida privada, que ya están normalizadas, pero que es hora también de irlas discutiendo, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, tuvimos la respuesta que esperábamos del público realmente, porque también es una obra, es un drama. ¿Con qué te quedas de Estrella? Me quedo con su coraje, me quedo con su fortaleza, con su arranque, con su valentía, ¿no? La primera presentación de la obra ya dio inicio. Su estreno se dio en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se repetirá la función la noche de hoy, viernes 10 de enero, y mañana, sábado 11 de enero, a las 7:30 de la noche. El costo de las entradas es de $10. El costo de la entrada es de $10 general y 7 preferencial. Tome en cuenta que el viernes aplica las entradas generales al 2x1. Y bueno, a la par de lo que El Triciclo presenta con esta obra de teatro Estrella Negra, también queremos señalarles que se viene ya la primera feria de elementos usados, de artículos usados que ellos suelen realizar. Esto va a ser ya este domingo, así que también todos invitados. Uno puede encontrar diferentes artículos a módicos precios y por supuesto con la calidad necesaria. Vamos con más información. El maestro Roberto Rodríguez Mosquera presenta este viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su exposición titulada Universos Mentales Fijos. Las temáticas con las que maneja este artista están sus profesiones de abogado, cantante, pintor y escritor. Más detalles le contamos en los siguientes minutos. La verdad es que la propuesta de esta exposición que se denomina Universos Mentales Fijos es porque me desenvuelvo en varios oficios, y entonces en realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? Y con estas palabras destaca el maestro Roberto Rodríguez Mosquera a la exposición que se inaugura este viernes 10 de enero y que lleva por nombre Universos Mentales Fijos. Esta cita se lo desarrollará en la sala Víctor Mideros a partir de las 19 horas. El artista exhibe 23 obras al óleo sobre lienzo en diferentes formatos. Las temáticas varían de acuerdo a las actividades que él realiza cotidianamente, como son el canto, la pintura, la escritura y la abogacía. A través de esta exposición, el maestro demuestra que en la pintura se cuenta con universos mentales unificados, tales como símbolos, figuras de varios oficios, vibraciones dimensionales y emociones. Así se entrelazan las profesiones bajo las cuales ha desarrollado su trabajo este maestro y que plasma sus ideas en esta muestra especial, en cada uno de sus cuadros. Dentro de lo que es lo jurídico, hay ciertas figuras que tienen un significado, como por ejemplo un dele, ¿no?, que es una figura que significa tienes que quitar esa parte del escrito por varios motivos o razones, ¿no? Dentro de lo jurídico uno descubre conceptos, palabras que tienen eso, significados, y entonces tú puedes, por ejemplo, dentro de un pentagrama, que tú pones figuras que por las notas musicales se representan con figuras dentro del pentagrama. Entonces yo puedo poner un dele, una figura de un dele en cierta figura que no va en ese compás del pentagrama. Esta es la tercera exposición del artista y, como él manifiesta, como autor y compositor descubre el canto con vibraciones emocionales, descubre su timbre de voz con matices únicos, descubre melodías que nacen de su ser. Es un universo de expresiones plasmadas sobre los lienzos. Bueno, desde muy chiquito tenía esa habilidad. Me recuerdo yo que hacía ciertos dibujos y había una habilidad en mí, ¿no? Que bueno, la desarrollé y la cultivé posteriormente, porque estudié en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablemos de 1996 aproximadamente. Empecé con Fabio, era un colombiano, Fabio Delgado, un profesor que daba clases aquí en la en el Centro de Promoción Artística, pero tuve el honor de conocerle a Galo Duque. Roberto Rodríguez Mosquera considera que cada cuadro es una pieza de arte única. Aquí se conllevan elementos que no se repiten como una figura musical, tienen un símbolo como significado jurídico o cromatismos abstractos dimensionales. El artista realizó sus estudios de pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ha realizado varias obras individuales y colectivas. Dentro de lo que es arte, expongo yo mis obras en una galería que se llama Love, ¿ya?, que queda en la 6 de diciembre y Eloy Alfaro. Y lógicamente está invitado el gerente propietario de esa galería y gente que conozco, ¿no?, del mundo de la música, del arte. Les dejamos con la cordial invitación. La muestra del maestro Roberto Rodríguez Mosquera estará abierta al público hasta el sábado 25 de enero, de martes a sábado de 9 a 17 horas. Acompáñenos en la noche de inauguración, este viernes a partir de las 19 horas. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo, que se realizará el día viernes 10 de enero del 2020 a las 7 de la noche. Con mucho cariño están abiertas las puertas de esta querida casa que es la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Surgen ya datos sobre la Feria Internacional del Libro. Este es uno de los eventos literarios más grandes de la capital. La última feria, en el 2019, realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra, recibió en su última edición a 55.000 visitantes durante los 5 días, superando en un 10% a la meta prevista de 50.000 asistentes. Para el cálculo, se dotó al personal ubicado en los ingresos de una aplicación tecnológica. Del 18 al 22 de diciembre, en la Feria Internacional del Libro de Quito, se realizaron 263 actividades, 90 talleres para niños en la Isla Encantada, 53 en el Espacio Juvenil, una habitación propia y 120 actividades repartidas en 4 salones y un auditorio. La Feria Internacional del Libro Quito 2019 convocó a escritores de todas las regiones continentales del Ecuador, de distintas latitudes, con el fin de generar un encuentro nacional y de homenajear la literatura ecuatoriana actual. De los 108 invitados a la Feria Internacional del Libro de Quito, 76 fueron ecuatorianos, representantes de 13 provincias del país. De ellos, 8 escritores nacionales fueron convocados desde el extranjero. El homenaje también se materializó en la exposición Miradas Escritas, conformadas por 39 retratos de escritores nacionales con la firma de Daniel Mordisinski, el fotógrafo de los escritores. Las fotografías se realizaron en 3 ciudades y 27 locaciones. Las mujeres lideran la revolución literaria que se vive hoy, y la Feria Internacional del Libro Quito no podía hacer caso omiso de aquello. De los 105 invitados, 49 fueron mujeres y visitaron el país algunos de los autores más relevantes de América Latina. El pabellón infantil acogió alrededor de 1.500 niños y niñas durante los 5 días de feria que participaron de los diferentes talleres ofrecidos. En el espacio también hubo presentaciones de obras de teatro, títeres, cuentacuentos y mediación lectora. Se debe destacar el espacio brindado a las editoriales independientes del Ecuador, que cumplen un rol fundamental al impulsar a autores nacionales y desarrollar al sector editorial. La Feria Internacional del Libro Quito facilitó su participación al no cobrar el uso del espacio ferial. Las lenguas quichua, shuar y portuguesa se escucharon en la Feria Internacional del Libro, llenando la casa ferial de los diversos idiomas de nuestra América Latina. Raquel Atún, Yana Lema, Sarawí Andrango, María Clara Charupi, Jao Almino, Andrea del Fuego fueron parte de la feria. La 12ª edición de esta feria demostró que la cultura del libro y la lectura es vital para los capitalinos. La proximidad a las fiestas navideñas motivó a los visitantes a regalar libros este año, lo que implicó fomentar la lectura y al sector editorial del país. Una feria entretenida, más inclusiva y para públicos diversos es el legado que dejó la Feria Internacional del Libro Quito 2019. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el mundo. Y este año se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración alemán Auschwitz a manos del Ejército Rojo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las décadas han pasado y este lugar continúa siendo ocupado por miles de personas. La diferencia es que ahora son turistas. En efecto, al igual que en la antigua década de 1940 por Auschwitz, aún caminan miles de personas. La diferencia es que en esta ocasión se trata de turistas, estudiantes e investigadores los que llegan a este antiguo campo de concentración y exterminio para recorrer los pasos que entre 1940 y 1945 caminaron 1.5 millones de personas prisioneras, de las cuales cerca de un millón eran judíos que fueron asesinados. En la puerta de entrada a uno de los campos que componía este complejo se puede leer el lema alemán que dice "El trabajo libera", con el que las fuerzas de las SS que estaban a cargo del centro recibían a los deportados desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado este campo por los ejércitos soviéticos. El pianista, La lista de Schindler, La tregua, La vida es bella, Namret, The Truth y El niño de pijama a rayas son algunas de las películas inspiradas en este campo de concentración, que en el último año cerró con un récord de visitas, nada más ni nada menos que 2,32 millones de personas. El año pasado visitaron el campo 170 mil personas más que en el 2018, cuando ya se batió un récord. Alrededor del 81% de esos visitantes estuvieron acompañados por uno de los 340 guías educadores del museo, que ofrece visitas en 21 lenguas, según lo comunica este museo. Alrededor de 396 mil polacos visitaron el campo el año pasado, seguido de los británicos con 200 mil, los estadounidenses 120 mil, italianos 104 mil, los alemanes 73 mil, los españoles 70 mil, franceses 67 mil y los israelíes con 59 mil personas.